Radio Libertad presenta Visión OVNI. Conducen Lidia Pérez y Mondini, Pablo Puché. Locución comercial, Sebastián Balbi. Voz en off, Mario Albornoz. Producción general, Andrea Pérez y Mondini, Silvia Pérez y Mondini. Visión OVNI. Auspician este programa Hotel Sol Victoria, BH Computación, Parrilla Comedor Club Trabajo y Placer, Cabaña Los Troncos, Portal Turístico Recreativo www.victoriaglobal.com.ar. Bienvenidos a la novena temporada de Visión OVNI. Visión OVNI, OVNI, OVNI, OVNI. Buenas noches, amigos, nuevamente un nuevo lunes junto a ustedes. Hoy es una noche muy especial, hoy es lunes 15 de junio de 2009 y ya tenemos unos cuantos programas encima que vamos a ir contabilizando cada vez que nos acerquemos a sumas mayores. La verdad, esta noche es también una noche especial, como siempre lo digo, nosotros tenemos siempre noches especiales. Lamentablemente hoy no contamos con la presencia de Elías Colev, de Daisy, tampoco de Pablo Puchet, que sigue trabajando los lunes, lamentablemente. Ya hemos explicado que él trabaja en el casino y bueno, se debe a su labor de todos los días. Y cuando ya se libere, bueno, lo tendremos nuevamente. Y en el caso de Elías Colev, yo creo de que le dio un poco de vaguita el hecho de que está lloviendo en Victoria, también en Rosario, como él es de Rosario, a quien todos los que estamos aquí presentes les mandamos un gran beso de parte de los cuatro que estamos en esta mesa esta noche. Con la operación de Sebastián Ramírez, voy a presentarles quiénes me acompañan esta noche. Ustedes ya conocen su voz, Salvatore Carta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Silvia? ¿Qué tal la audiencia? Hola, Salva. Andrea Pérez y Mondini, mi hija. Hola, Ma. Hola a la audiencia. Bueno, contenta de estar hoy aquí. La verdad que más contenta estoy yo porque hacía rato que no participaba. Pero van a escuchar una nueva voz. Una persona con la cual hemos compartido el Congreso Mundial OVNI de noviembre del 2006. Una persona que tiene una hermosísima página web en donde ustedes van a poder ver la cantidad de ovnis que diariamente ella va filmando y fotografiando día tras día. Su nombre, Viviana Bryson, a quien le vamos a pedir un saludo para la audiencia de Radio Libertad. Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, espero que sea muy interesante lo que vamos a hablar todo hoy para todos ustedes. Bueno, vamos a comenzar con el Noti OVNI de todas las noches, de todos los lunes, pero fíjense de que van a ser nuevas las voces que van a leerlo. Avistan OVNI en Tierra del Fuego. El fuerte destello visto en la oscura noche del domingo en Tierra del Fuego no dejó dudas de que en el cielo, sobre la cordillera de Darwin, había un objeto volador no identificado. El aparato permaneció inmóvil unos 20 minutos en el cielo sin moverse. Fue ahí que comenzamos a observarlo con mayor detención y lo primero que vimos fue una suerte de desprendimiento brillante, dijo el abogado Juan José Arcos. El ufólogo regional Eugenio Bahamonde admitió que existe un aumento de avistamientos. Bueno, yo creo que esto es en todo el país y en todo el mundo. La cantidad de avistamientos últimamente es tremenda y la verdad es que tenemos que empezar a fijarnos mucho más en el cielo, más de lo que normalmente lo hacemos. Hace 15 días le hicieron llegar fotografías de un aterrizaje donde quedó un círculo de tierra. El fuerte destello visto en la oscura noche del domingo en Tierra del Fuego no dejó dudas que sobre la cordillera de Darwin había un objeto volador no identificado. La verdad es que pronto vamos a tener la posibilidad de hablar más claramente con la gente, porque debido al objetivo que nos hemos propuesto, yo creo que vamos a tener mejores oportunidades, ¿no? Le sacamos fotos, dice este abogado, porque eran raras, aunque no las asociamos a nada especial. Pero en la noche comenzamos a ver una luz que estaba a la derecha del aeródromo San Valentín, lo que hacía impensable que pudiera aterrizar. No descartaron que fuera un avión, pero era imposible pensar que aterrizara en Pampa, Guanaco, porque la pista no tiene iluminación. Luego lo descartaron porque el aparato permaneció unos 20 minutos en el cielo sin moverse. Fue ahí que comenzamos a observarlo con mayor detención, y lo primero que vimos fue una suerte de desprendimiento de una bolita brillante. Esto se repitió dos veces, así que buscamos las cámaras, las que afortunadamente son semiprofesionales, con un buen zoom, además de una cámara de televisión. Arcos dijo que el objeto cambiaba de colores entre rojo, amarillo y verde. Para situar a la gente en el lugar de los hechos, se trata de un sector nuevo que está siendo habilitado para destino turístico, que se encuentra camino al seno Almirantazgo, donde existen dos accesos para llegar. Una es la que va por Caleta María y la otra que es la ruta costera para llegar a los glaciares. Bueno, esto es la última información, yo creo que el último avistamiento que se tiene conocimiento en nuestro país, en Tierra del Fuego. Es bueno agregar que estamos en contacto ya con el investigador. Uh-huh. Estamos esperando un informe completo porque hay una serie de fotografías, que son 8 fotografías tomadas de estos avistamientos, así que ni bien lo obtengamos ese material, lo vamos a estar subiendo a la página para compartir con todos los seguidores de estos temas. Bueno, esto nos brinda la gran posibilidad de la tecnología actual y obtener las evidencias rápidamente. Así es, y yo quisiera agregar que quizá, si fuera próximamente, estará por esos lares del sur. Ojalá. Como debe ser. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Viviana, sí, tenés una noticia también muy importante. Sí, sí, una noticia muy, muy interesante. Vamos a hablar sobre la entrevista al sargento Clifford Stone, un investigador UFO. Clifford Stone es un personaje único entre los que han experimentado e investigado el fenómeno UFO y ET. Pasó 22 años en el ejército de los Estados Unidos como parte de una élite selecta, un grupo secreto que trabajaba en los lugares donde hubiera habido algún incidente de naves extraterrestres, con el objeto de recuperar las naves, cuerpos o artefactos que quedaran. Desde que se retiró del ejército, se ha dedicado toda su vida a buscar archivos secretos del gobierno en base a la Ley de Libertad de Información. Stone mantiene que hay vida inteligente que visita este planeta en naves capaces de atravesar distancias de años luz muy rápidamente. Además, subraya que la recuperación de estos artefactos extraterrestres han permitido al gobierno norteamericano tener el potencial tecnológico necesario para beneficiar al mundo, y no lo han hecho. Esto mantiene, como hacen otros muchos, que esta información se mantiene en secreto en base a programas fuera de control constitucional, y que a pesar del fin de la Guerra Fría, quienes controlan estos proyectos negros han continuado manteniendo estos importantes descubrimientos para sí mismos por motivo que solo ellos conocen. Stone sale a la luz con su historia para animar a los ciudadanos y los representantes políticos a abrir investigaciones y poner fin a la forma en la que se están dejando de lado las leyes constitucionales de los estados, bajo el dominio de una organización secreta que opera delante de nuestras narices y nuestros cielos. En esta entrevista de noviembre de 2006, Proyecto Camelot dice que Clifford Stone lleva a cabo en Roswell, Nuevo México, nos habla de muchas cosas, donde muestra sus propias preguntas respecto a un tema del que Stone muestra además una enorme sensibilidad y empatía por los seres que nos visitan y que, según sus palabras, son tratados peor que animales de laboratorio por nosotros y carecen de cualquier derecho elemental de tener un desarrollo intelectual mayor al nuestro. La verdad que la gente nos pregunta si son buenos o malos, ¿no? Yo contesto siempre que vamos a encontrar lo mismo que el latido y flaco, es mi eterno dicho. Pero sinceramente sí, si es, nosotros vemos feo y malo lo que hacen, por ejemplo, con los animales, en mutilación de animales, fíjate el comentario que hizo Viviana sobre que nosotros somos tanto o peores que ellos, ¿no es cierto? Y lo estamos haciendo con seres, no estamos haciéndolo con animales, sin rebajar lo que es un animal. Pero realmente también nosotros bastante que contar al respecto, ¿no? Claro, continúa, Viviana, luego no, contamos algo más. No, ya terminé, y por terminado el comentario, sí, la entrevista. Bien, Clifford Stone pertenecía a grupos de operaciones Black Ops. Y sí, es evidente que ha trabajado en las secciones de la A51. Se ha filtrado por distintos medios y es totalmente comprobable. Lo mismo que Bob Lazar y unos grandes, etcétera. Y tanto Clifford Stone como otras personas dentro de Project Camelot, por ejemplo, o en el Project Disclosure Project, decían que hay más de 70 supuestas especies que nos están visitando. Según Castillo Rincón, recordás, Vivi, dijo que había 78 razas diferentes en este momento visitando el planeta Tierra. Sí, algunas más pacíficas y otras más agresivas, ¿no es cierto? Te digo que vamos a encontrar de todo, claro. ¿No es cierto? Sí. Bueno, voy a mi punto. Esto es importante. Las palabras nous ne sommes pas seuls, y disculpen mi francés, no somos los únicos, sería, se pronunciará esta semana por un alto funcionario del gobierno de la nación que trajo el mundo. Libert Galit Fraternit. Francia se ajusta a admitir que es consciente de la presencia de aliens en la Tierra a más tardar este mes. Atención a este dato. París ha optado por seguir el ejemplo de la rebelde nación OVNI de los Estados Unidos, Brasil, y resistir la presión para continuar la divulgación retrasada hasta América. Siente que está listo para el evento. De hecho, tanto Brasil, Chile, Ecuador, parte de, también México, por supuesto, México, y próximamente Argentina, mediante Sephora, queremos la declasificación, ¿no? Ojalá. Bien. Se cree que un teléfono de línea se ha creado en París para hacer frente a las preguntas de los ciudadanos ante una posible ola de pánico. Una división especial de Francia del Departamento de Policía también se ha establecido para tratar los informes de ovnis. Los franceses han hecho tantos esfuerzos para proteger su cultura de las invasivas influencias anglosajonas y ahora se están preparando para proteger su cultura a partir de lo que podría ser incluso más poderoso que eso, las fuerzas extraterrestres. Pero de hecho, vamos a saber que si tienen determinado tipo de tecnología, con solamente apretar un botón. Sí, la verdad, pero hoy Andrea, vos informándonos de que había salido una noticia de que ya Francia estaba haciendo este anuncio. Sí, que el viernes, esto es gracias a una de esas tantas personas que se comunican con Visión OVNI, nos estaba informando que en Francia el viernes estarían abriendo, desclasificando ya masivamente expedientes del fenómeno OVNI, ¿no? Para mí lo que me llama la atención es la masividad de los distintos países en hacer esta proclama mundial de apertura y de desclasificación de estos archivos. La verdad es que es muy llamativo, ya que durante tanta cantidad de años lo han ocultado, ¿no? Justamente, ¿cierto? Parece una eclosión. Sí, de golpe. Una pústula de desclasificaciones, sí. Que están saltando por todos lados. Sí, la verdad que sí. Ahora bien, esto nos beneficia, ¿por qué? Porque aparentemente se rumorea desde filtros internos desde los Black Ops siempre hay filtros, siempre hay gente buena y gente mala en todos lados. Sí. ¿De qué? Escuchen. Bueno, esto hay que tomarlo con pinzas, pero igual es para solamente... Para tenerlo en cuenta. Desde hace tiempo se viene comentando lo de la fecha del diciembre de 2009. Sí. El emplazamiento a los norteamericanos por parte de la coalición alienígena en la Tierra ya le ha colocado varios hechos. Y no... Y demuestran, justamente en la reunión de la ONU del año pasado, en que esto está por venirse. Aparentemente, se han filtrado datos y aparentemente va a suceder algo sobre diciembre de 2009. Eso no implica de que seamos profetas. No, pero la verdad es que a mí me llama la atención, porque diciembre del 2009, o sea, de este año, está siendo comentado en distintos sectores, ¿no es cierto? Tanto científicos, místicos, religiosos, en todos los sectores se está comentando diciembre del 2009. Acá el informe tuyo nos acaba de decir de que esto representaría la llegada de una o 10 o 1000, no sé, de razas extraterrestres, ¿no es cierto? O por lo menos un abrir de ojos. No diría si masivo, pero sí quizá de todos los gobiernos en Exacto. cuanto a esta temática. Sí. Después veremos. Y por otro lado, diciembre del 2009 están diciendo que va a haber un desastre por el tema del sol. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es la verdad? ¿Qué es lo más taquillero para que toda la gente esté convencida de que algo va a ocurrir, pero en definitiva no sabemos qué, ni si realmente esto va a existir? Justamente concatenado estos datos, nos va a leer algo Andrea. Nuestra compañera Andrea Pérez. Exactamente. Bueno, aparentemente un panel de expertos lanza una nueva predicción sobre el máximo del presente ciclo solar, pero el comportamiento reciente del Sol indica que nada es seguro aún. O sea que estamos en la misma... Exacto. En la misma situación. Esto es de mayo de 29 del 2009, bueno, un panel internacional de expertos dirigido por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y patrocinado por la NASA, ha hecho pública una nueva predicción para el siguiente ciclo solar. El ciclo solar 24 llegará a su máximo, dicen, en mayo del 2013, con una cantidad de manchas solares menor al promedio. Si nuestra predicción es correcta, el ciclo solar 24 tendrá una cantidad máxima de 90 manchas, el número más bajo de todos los ciclos contados desde 1928, cuando el ciclo solar 16 alcanzó un pico de 70 manchas, dice el jefe del panel, Doug Biesecker, del Centro de Pronósticos del Clima Espacial, Space Weather Prediction Center, de la NOAA. Es tentador describir a un ciclo de estas características como débil o suave, pero eso podría dar una impresión equivocada. Aún estando por debajo del promedio, cualquier ciclo solar es capaz de producir condiciones climáticas especiales severas, hace notar Biesecker. La gran tormenta geomagnética de 1859, por ejemplo, tuvo lugar durante un ciclo solar de tamaño similar al que estamos prediciendo para el 2013. La tormenta que se produjo en 1859, conocida como el evento Carrington, en honor al astrónomo Richard Carrington, quien presenció aquella tremenda llamarada solar, electrificó cable de transmisión, provocó incendios en oficinas de telégrafos y produjo auroras boreales tan brillantes que se podía leer el diario bajo su luz entre rojiza y verdosa. Un informe reciente proporcionado por la Academia Nacional de las Ciencias llegó a la conclusión de que si una tormenta similar ocurriese en la actualidad, podría causar entre 1 y 2 billones de dólares en daños a la infraestructura de nuestra sociedad altamente tecnológica y llevaría de 4 a 10 años lograr una completa recuperación. A modo de comparación, el huracán Katrina causó daños por tan solo 80 a 125 mil millones de dólares. El pronóstico más reciente se basa en la revisión de una predicción anterior, hecha en el 2007. Ese año, un panel de expertos dividido en dos posturas creía que el mínimo solar entonces ocurriría en el 2008. Esta es una noticia que bueno, está en duda, es una proyección evidentemente estadística, vamos a ver qué pasa. Sí. Por la duda, compremos un traje para la mancha solar. Y de hecho, la estación, digamos, satelital Soho, viene registrando ya gran actividad solar, y esta estación tiene la particularidad de emitir fotografías al sol, y de los cuales parece ser que la NASA o algún organismo no quiere evidenciar este tipo de fotografías o eventos que está emitiendo el sol. Entonces, en determinados momentos sacan esas fotografías, donde queda grabada de alguna forma en internet justamente la actividad solar, ¿no es cierto? Sin embargo, el comentario dice que nunca hace ciento y pico de años no se conoce la quietud del sol en este momento. Por eso, sí, en algún momento, justamente para las postrimonías de 2012 se espera una eclosión, y justamente eso sí, para el 2012 solar. Sí se espera. Bien, si lo podemos concatenar con los supuestos 3 días de oscuridad que dice algunas profecías, podrían llegar a ser justamente de qué dependemos hoy en día. Comunicaciones satelitales. Exacto. La comunicación en general. Red eléctrica, etcétera. Claro. O sea que si esto llega a eclosionar, digamos, el gran caos lo provoca la misma gente, porque no se va a poder utilizar absolutamente nada. Va a haber un colapso en la comunicación. También es un hecho que el ciclo solar tarda 25.000 y hay tantos años. Se está aproximando, en realidad es una precesión. Se está aproximando a lo dije en el programa pasado, si no me equivoco. Se está aproximando el eje de nuestro sistema solar. También se está aproximando al eje central de la Vía Láctea, uh-huh, en el que se juntan determinadas energías, justamente la que sale del supuesto agujero negro, aparentemente que es enorme, en el centro de la Vía Láctea, y va a generar que el campo de la magnetosfera nuestra, gracias también sumado a las tormentas solares, se debilite. En este caso hacia un lado, ¿no? Y es como, va a quedar como la cola de un cometa, supongamos. Claro. En realidad es invisible, pero sería así. Lo que va a causar de que estemos expuestos a muy grandes radiaciones. Ahora fíjense también con una alineación de planetas. Uh-huh, por eso. O sea, de que se están dando una circunstancia bastante probable de que alguna cosa de este tipo pueda llegar a suceder. Sí, sí. Algún tipo, uh-huh, alguna actividad que nos pueda llegar a perjudicar, ¿no es cierto? Sí, sí. Uh-huh. Bueno, cambiamos rápidamente el tema. ¿Ustedes conocen o sabían que existe una ciudad secreta en Wiltshire? Realmente es muy llamativo y es impresionante, porque yo me doy cuenta cuántas cosas los seres humanos desconocemos, ¿no? Muy pocos conocen de su existencia, aunque lo tenga todo para mantener el país en tiempo de guerra. Construido a finales de los años 50, este enorme complejo de ciudad fue diseñado para proteger 4.000 personas del gobierno británico en caso de un inminente ataque del ejército ruso. O sea, lo han hecho en ese momento por el posible ataque ruso. Wiltshire está situado al suroeste del Reino Unido, una región de abundantes colinas cuya economía se basa en la agricultura y la ganadería. Esta mini ciudad secreta contaba con 1 kilómetro de longitud, ramificándose con más de 60 kilómetros de túneles. El lugar no solo fue diseñado para dar cabida al primer ministro conservador Harold Macmillan, sino a todo el gabinete, los funcionarios y un ejército de personal de apoyo interno. El sitio era de tan alto secreto que incluso muchos de los funcionarios públicos del mismo gobierno desconocían. Este secreto subterráneo podía permanecer en completo aislamiento del mundo exterior durante un máximo de 3 meses. Disponía de hospital, comedores, cocinas, lavanderías, zonas de almacenamiento, oficinas y alojamientos. Un lago subterráneo proporcionaba toda el agua necesaria, mientras que 12 grandes tanques podían almacenar combustible necesario para mantener los 4 enormes generadores que abastecían de energía a toda la ciudad. Durante los años 50 en adelante, Burlington estuvo a pleno funcionamiento, pero al final de la Guerra Fría, en 1991, fue hecho público. Asumido por el Ministerio de Defensa, se decidió mantener en reserva en caso de futuras amenazas nucleares que pueda recibir el Reino Unido. Interesante, ¿verdad? Espero que les haya gustado la información. Sinceramente, es muy interesante conocer estas historias que lamentablemente nunca llegan a oídos de la gente. Así que bueno, vamos a dar una noticia que realmente no es agradable, porque nos acaba de llegar una información que Andrea les va a leer inmediatamente. Sí, lamentamos la pérdida del fallecimiento del profesor José Miguel Ángel Lugones. Miguel Ángel Lugones es un miembro de la Federación Argentina de Omnilogía. Acaba de fallecer el 12 de junio en la ciudad de La Plata, asesor de la FAO, como decía. Aficionado a la aeronáutica, ufólogo desde la década del 50 y catedrático de la Universidad Nacional de La Plata en óptica y contactología, Lugones asesoró hasta el último instante a la entidad mencionada y bueno, tiene una gran relación con su director, con Luis Burgos, desde siempre. Para la gente que no lo conoce o que no supo de él, Lugones ha sido, de alguna manera se lo catalogó como el quien tomó la primer foto de ovni fantasma. Hay una foto muy reconocida en el Aeroparque de la ciudad de Buenos Aires. Así es. Donde toma el ovni una fotografía en blanco y negro que ha sido muy estudiada. Creo que fue en el 67, el 13 de agosto del 67. Él fotografió ese ovni mientras intentaba captar el carretero de un avión, Morin Saulnier, quien sabe de aviación, saben de estos aviones. Bueno, a eso de las 16 horas, 16.30, obtuvo esa foto en blanco y negro, como les mencionaba. Fue estudiada por la Fuerza Aérea Argentina en el edificio Cóndor y por la Marina Argentina a través de la base aeronaval de Punta Indio. Bueno, dos de las tres armas más importantes han investigado esa fotografía. Recuerdo cómo él contaba anecdóticamente cómo había mandado el rollo que nunca le devolvieron. Así es. Que le habían mandado el famoso, y que de ahí también se tomó conocimiento sobre ese formulario que tenía la Marina, no sé si recuerdan. Sí, sí. Bueno, él hizo público también ese formulario. Bueno, así que nuestro pésame para sus familiares, para Luis Burgos y a través de él a toda la FAO. Y bueno, la verdad que es una gran pérdida porque ha sido un hombre que hasta último momento, hasta no hace mucho, el año pasado creo que salía de investigación de campo, ahí por la zona de Bahía San Borombón, con los integrantes de la FAO. Así que bueno, nuestro pésame a la familia y a los representantes de la FAO porque es una gran pérdida y un hombre muy querible. Sí, en nombre de Visión Omni, por supuesto, el pésame a todos nuestros colegas que han compartido tantas horas con él y que les ha dado tantas satisfacciones. Bueno, cambiando el tema, nuestro número de contacto es 03436-422910. Vamos a unos comerciales y continuamos con el programa. Erigido sobre una colina frente al río, se presenta todo lujo y confort la silueta del Hotel Sol Victoria, rodeada de un hermoso parque, piscina, spa, solarium, espejo de agua, la mejor cocina internacional y la mayor comodidad en sus hermosas habitaciones. Hotel Sol Victoria, descubra un lugar mágico. Reservas al 0800-888-7070 o al teléfono 03436-424040. www.hotelsolvictoria.com.ar. BH Computación. Muebles de oficina, venta de computadoras. Todo lo que la tecnología requiere en computación. Financiación propia, todas las tarjetas. Teléfono 03436-425307. 9 de julio y Piallo. Parrilla Comedor Club Trabajo y Placer. El pescado mejor preparado, las pastas caseras más ricas, las pizzas más variadas. Lo tenés todo en un solo lugar. Parrillada, pescado, sándwiches, lomo, entrecot, los mejores vinos. Comedor al aire libre frente a Plaza San Martín. Teléfono 03436-154-54036. Cabaña Los Troncos, Ruta 11 y El Puente. Teléfono 03436-421503. Portal Turístico Recreativo, www.victoriaglobal.com.ar. Bueno, justamente la iba a anunciar a ella para que... Porque tenemos una pequeña mascota, una belleza de niña, rubia como el sol, que ya nos escuchó y ya está personalmente. Su nombre es Sigrid, es hija de Viviana Bryson, y quiero comentarles que nosotros hemos estado con mucha tarea este fin de semana. Y esta niñita fue la que colaboró con nosotros en forma total. Realmente quedé admirada porque tiene 10 añitos y sin embargo se portó como una adulta, haciendo absolutamente todo lo que hacemos nosotros en cada presentación. ¿Quieres saludar a la gente? Claro que sí, buenas noches. Me gustaría decir que me gusta mucho el trabajo de mi madre y que yo la estoy apoyando en esto, porque en el futuro me gustaría trabajar de investigadora del fenómeno OVNI igual que ella. Muy bien, solamente el de tu madre, nosotros no somos nada para vos. Sí, claro. Bueno, vamos a contar un poco lo que hemos vivido este fin de semana. Quiero decirles que el sábado estuvimos en la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, y luego el domingo estuvimos en la provincia de Santa Fe, en donde hemos hecho dos jornadas sinceramente maravillosas. Cuéntenme, chicos, ustedes que hemos compartido todo esto, ¿qué pueden decir de lo que han vivido este fin de semana? Bueno, la verdad que fue muy gratificante reunirnos con todos los compañeros, los investigadores, la gente, informar a la gente, acercarle las planillas para que firmen. Vimos muy interesada a las personas comunes en el trabajo de Sephora, cuál es el objetivo de Sephora, y bueno, de alguna forma estamos yendo en diferentes provincias para poder no solamente informar, sino acercarle un poco a la gente a algunas novedades y demostrarle de alguna forma por qué estamos pidiendo la desclasificación de los archivos OVNI en Argentina. Andrea, yo quisiera que comentes técnicamente qué significa Sephora. Bueno, el Sephora es una comisión de estudio del fenómeno OVNI en la República Argentina, que nuclea investigadores del fenómeno OVNI de diferentes partes del país, con el objetivo, en principio, único y extraordinario, de solicitar la desclasificación del fenómeno OVNI en la República Argentina. En base a eso se ha lanzado una ficha que tiene como misión recoleccionar firmas en distintas partes, con el objetivo de juntar en principio 100.000 firmas. Esto, bueno, es un objetivo alto, pero creemos que es posible lograrlo, y creemos que de esta manera, a su vez, al ir obteniendo firmas y con el concepto desde donde lo trabaja Sephora, vamos a ir generando un clic en la gente a nivel cultural respecto a cómo se ve el fenómeno OVNI. Porque la desclasificación no solamente es la posibilidad de conocer expedientes que pueda tener un organismo oficial, que de esto se trata. Nosotros apuntamos tanto que las Fuerzas Armadas, organizaciones científicas, universidades o cualquier otro organismo de carácter oficial que haya participado en la investigación de un caso OVNI, bueno, tener la posibilidad de acceder a esos expedientes, sino también se trata de el reconocimiento a que hay una temática de características desconocidas que ha sido motes a organizaciones de esta naturaleza a su investigación. Y además tiene como corolario, para nosotros que investigamos este fenómeno, como una especie de blanqueo a que, digamos, hay una realidad con esto y que merece ser estudiado. ¿Y que es objeto de estudio, definitivamente? Bueno, la idea es ir por distintos puntos del país, haciendo las presentaciones, que ya vamos a Cámara de Diputados de la Nación, un proyecto de declaración, que es bueno aclarar por qué de declaración, porque podría ser de resolución o de ley. Uh-huh. Proyecto de declaración porque creemos que es la forma más fácil de acceder a que una convocatoria y una propuesta de esta naturaleza tenga más accesibilidad y sea de menor dificultad a la hora de esos pruritos que pueden tener un diputado de la Nación. Respecto a eso, vos que estás has estado muchos años en el tema político y conoces bien los entremeses, digamos, que existen dentro de la política. ¿Puede ser algo realmente accesible para nosotros desde tu punto de vista? Puede ser accesible tranquilamente porque han pasado dos cosas. El tema OVNI, la sociedad en general, ya culturalmente lo va adoptando como una realidad porque ella misma, el acceso a información, a tecnología, hace de que el tema ya no sea más tabú, sino que sea una cosa cotidiana, de donde es un tema que se comenta, se charla y se discute en todos los foros de la sociedad, en niveles profesionales, en niveles científicos, en niveles de gente que ha tenido experiencia, etcétera, digamos. Esto ya está como muy socializado y la gente además hoy tiene muchísima información del tema, por internet, por mismo el contacto con gente que investiga, etcétera. Bueno, de hecho estamos encontrando el apoyo de la gente muchísimo. Y la verdad que desde acá lo que quiero es simplemente agradecer en forma muy efusiva, porque sinceramente hoy encontrar organismos que nos apoyen o nos ayuden es muy difícil. La Subsecretaría de Turismo de la provincia de Entre Ríos nos ha dado la posibilidad del alojamiento para los investigadores, un pleno apoyo total. Y en donde le voy a pedir a Salvatore Carta haga difusión de lo del el mensaje que nos han dado a través de un decreto, la subsecretaría, justamente de manos, firmado por el subsecretario de Turismo Adrián Stur y entregado por nosotros por el director de Turismo Raúl González. Así es, la subsecretaría de Turismo ha emitido una resolución en el que, considerando que los investigadores del fenómeno OVNI constituyen el CEFORA, Comisión de Estudios del Fenómeno OVNI de la República Argentina, dependiente de la ONG Argentina Joven, Personería Jurídica número 780, Inspección General de la Justicia, que auspicia la investigación del fenómeno dándole un carácter institucional a la organización, que está integrada por los siguientes investigadores: Raúl Avellaneda, Silvia Pérez Simondini, de Entre Ríos, Oscar Mendoza, Luis Brusa, Elías Colev, Daisy Moreira, de Santa Fe, Salvatore Carta, Quique Mario, de Santa Rosa, Fabián Romano, también de La Pampa, Adolfo Gandino Campo, Viviana Brison, Andrea Pérez Simondini, Liliana Grosso, Eduardo Grosso, Carlos Yurchuk, de Buenos Aires, y Mercedes Casas, de Salta. Que los objetivos del CEFORA son la de solicitar al Poder Ejecutivo de la Nación y al Ministerio de Defensa y a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la desclasificación de los expedientes OVNIs, que cualquier organismo oficial del país posea, tales como Fuerzas Armadas, universidades, organizaciones científicas u organizaciones nacionales, provinciales o municipales. Las jornadas en Paraná tendrá como objetivo presentar a la sociedad el pedido de desclasificación en la conferencia de prensa y actividad de recolección de firmas en diversos puntos de la ciudad, con mesas difusoras. Que esta subsecretaría de turismo apoya estas iniciativas que significan un importante aporte al movimiento turístico. El secretario de turismo de Entre Ríos resuelve. Artículo primero. Declárese de interés turístico la segunda jornada de difusión de clasificación de los expedientes OVNI de la República Argentina a realizarse en Paraná, en el Hospital Juan L. Ortiz, ex ferrocarril, el día 13 de junio, organizado por CEFORA, representante también de Silvia Pérez Simondini, representante de la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI. Artículo 2, regístrese, comuníquese y archívese. Espectacular el trato que tuvimos, cómo fue organizado todo, la disposición del Centro Municipal de Cultura, todo impecable. Cada vez se ve más gente que se va acercando a este tipo de eventos, buscando información, preocupándose, acercándose a preguntar o trayendo alguna evidencia o alguna fotografía. Significa que están todos a este tipo de proyectos, ¿no es cierto? La verdad es que yo, Salvatore, sinceramente, de lo más profundo de mi corazón, quiero decirte que me encantó tu forma de presentar el primer evento que hemos hecho en Paraná. Uh-huh. Yo creo que es la primera vez que hacías algo de esa naturaleza en cuanto a público se refiere, con Sephora. Uh-huh. ¿Qué sentiste y qué es lo que te motivó a pertenecer a Sephora, por ejemplo? La desclasificación total de los archivos OVNI en la Argentina y también Latinoamérica, ¿por qué no? De saber, la que sentimos todos. Sí. La que tenemos todos, de saber. De hecho, con el tiempo fui dándome cuenta de que en realidad no somos los únicos en el universo. ¿Y por qué no? Los gobiernos no lo pueden dar a conocer. Claro, se caían unas estructuras desde eclesiásticas hasta de gobiernos, en la gran mayoría. El gobierno podría estar, o algunos gobiernos podrían estar muy a la defensiva, justamente de que su espacio aéreo está siendo invadido. Totalmente. ¿Mm? Algún que otro gobierno podría decir, ¿cómo? Hay las posibilidades de algún tipo de energía libre en este tipo de maquinarias. ¿Mm? Lo es. Sí, o sea, de hecho, vos, ¿cómo se llamaba no me acuerdo ahora, el Robert Lazar. Sí. Bob Lazar. Bob Lazar. Exacto. Él dijo de que esto se trataba de energía libre. Así o es. Sea, y si estamos hablando de energía libre, ¿dónde quedaría el más grande demostrador de poderes? Como es Estados Unidos, es que hay, con el tema del petróleo, que sería su gran capital, digamos, hay, ¿no? Es que hay muchas sombras ahí detrás, de que están impidiendo muchas cosas. Hay muchos intereses en juego. Sí, desde ya que sí, Pero yo creo que uno de los principales del gran ocultamiento se debe justamente a no perder ese poder, que es sumamente importante. Además, no solo Estados Unidos. Todo se mueve a base del petróleo en nuestra vida. Exactamente. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué significaría el hecho de saber que vienen del espacio exterior seres desconocidos o conocidos por algunos y que de pronto nos digan que por energía libre podemos movernos sin necesidad de ningún tipo de combustible? De hecho, hubo grandes pensadores y científicos, entre ellos el que era un genio entre los genios, un visionario total, Nikola Tesla, que fue silenciado por grupos económicos. Así es, ¿no? Así es. Como muchos otros. No viene al caso, pero si buscamos información vamos a llegar al club de Bilderberg. Ajá. Ahí está el X de la cuestión. Lo que sucede es que en el mundo entero se vienen registrando muchísimas evidencias sobre apariciones de objetos en diferentes partes del mundo. Y bueno, la gente ya se anima cada vez más a filmar o a fotografiar, y yo creo que está habiendo cada vez más gente que se anima a acercarse y a decirlo públicamente, que ya se está perdiendo un poco el miedo al ridículo. Entonces, de alguna forma, las autoridades gubernamentales no van a poder ya ocultar mucho más tiempo esto, ¿no es cierto? O es que está sucediendo algo y quieren lavarse las manos rápidamente y despegarse del país del norte. Totalmente. Porque no les parece demasiado extraño que de golpe todos se han hecho los buenitos y compartan todo esto. También el conformar el Sephora para mí es un orgullo y un honor, pero más allá, sintiéndome un ciudadano común, con la avidez de saber los por qué se acallan este tipo de temáticas, también me siento de la otra parte, ¿no? Por lo tanto, son todos colaboradores exclusivos, toda la ciudadanía es colaboradora exclusiva de Sephora, más allá de nuestros colegas, amigos, que a veces podemos disentir o no. O sea que la gente es Sephora. Sí, yo creería que tenemos que tirar todos del mismo carro y apuntar hacia un punto en común. Claro, esto es interesante lo que dice Salvatore, porque en realidad es como sería como la otra cuestión de fondo, digamos, al involucrar a la gente en la necesidad de conocer y de saber, También nos da la posibilidad a nosotros como investigadores de ir incluso un paso más allá, que tiene que ver con lograr un apoyo incondicional del Estado para las investigaciones de campo y para el posterior estudio de las evidencias, porque hay algo que es una realidad: el primero que se entera de un caso OVNI es un investigador de OVNI. Sí, totalmente, es la verdad. Por la naturaleza de este tipo de casos, por la confianza que genera un investigador de OVNI, y recién en una segunda instancia se entera algún organismo de investigación, ya sea la gendarmería, la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el primero que toma contacto con un caso es un investigador OVNI. Sí. Por lo tanto, es necesario esta relación, que ya reviste algunos antecedentes en el mundo, como en Chile, que ya lo hemos comentado, con la creación del CEFA, donde la comunidad de investigadores interactúa, no tanto en Chile ahora, por una cuestión presupuestaria se ha caído este concepto, también en Uruguay con la CRIDOVNI, donde hay una relación que intenta ser cada vez más fluida respecto a la información y a la necesidad de los elementos de investigación. Ir a un laboratorio, como decía nuestro amigo Luis Brusa, que insta mucho por este concepto, por este punto, tener la posibilidad de llevar una evidencia a un laboratorio, contar con las herramientas, la tecnología para hacer una buena investigación. Así es. La verdad es que las ponencias que se han realizado en estos dos días de evento fue extraordinaria. Me gustó muchísimo el anfitrión que tuvimos en Raúl Avellaneda, por ejemplo. Uh-huh. Sinceramente es un hombre que no le gusta hablar mucho. Pero la verdad de que ha demostrado una elocuencia y una facilidad para dirigirse a la gente, una presentación a cada uno de nosotros en lo que hemos presentado. Y realmente sí, yo me sentí plenamente segura, me encantó compartir con los colegas, fueron dos días realmente maravillosos, salvo algunos momentos, pero fue muy lindo haberlo compartido. Bueno, quería decirle a la audiencia que para mí es un verdadero prestigio pertenecer al grupo de estos grandes investigadores argentinos, que estamos todos mancomunados con este proyecto de querer que se desclasifiquen los archivos OVNI, y la verdad que somos un equipo de gente en general, ¿no? Estos son todos muy buenos, muy compañeros, y bueno, estamos aprendiendo los unos de los otros y estamos apuntando todos al mismo objetivo, ¿no es cierto? Exactamente, yo creo que por primera vez se ha conseguido aunar un equipo que tiramos del carro todos parejo, y yo creo que eso es una base fundamental para el éxito. Y yo siempre le digo a todos, si no lo intentamos, nunca vamos a saber si realmente fuimos capaces de hacerlo. Y sentir es bueno, pero claro, y sentir construyendo, exacto, es mucho mejor. Sí, desde ya que sí. Vamos a unos comerciales y luego continuamos con el tema porque da para mucho. Bien. Erigido sobre una colina frente al río, se presenta todo lujo y confort la silueta del Hotel Sol Victoria, rodeada de un hermoso parque, piscina, spa, solarium, espejo de agua, la mejor cocina internacional y la mayor comodidad en sus hermosas habitaciones. Hotel Sol Victoria, descubra un lugar mágico. Reservas al 0800-888-7070 o al teléfono 03436-424040. www.hotelsolvictoria.com.ar. BH Computación. Muebles de oficina, venta de computadoras. Todo lo que la tecnología requiere en computación. Financiación propia, todas las tarjetas. Teléfono 03436-425307, 9 de Julio y Piallo. Parrilla Comedor Club Trabajo y Placer. El pescado mejor preparado, las pastas caseras más ricas, las pizzas más variadas. Lo tenés todo en un solo lugar. Parrillada, pescado, sándwiches, lomo, entrecot, los mejores vinos. Comedor al aire libre frente a Plaza San Martín. Teléfono 03436-154-54036. Cabaña Los Troncos, Ruta 11 y El Puente. Teléfono 03436-421503. Portal Turístico Recreativo, www.victoriaglobal.com.ar. Radio Libertad, en vivo para todo el mundo por www.radiolibertad-fm.com. Ahora en Radio Libertad, mirá quién habla. Sí, porque ahora ingresando a nuestra página www.radiolibertad-fm.com, usted podrá ver y escuchar en vivo nuestra programación. Radio Libertad 92.1, integrante de la cadena Radio Mitre. En tienda Plaza Moreno pasan cosas, pero tenés que venir a verlas para descubrirlas y descubrirte. En este otoño, tienda Plaza Moreno está demasiado buena para que te la pierdas. Tienda Plaza Moreno, tu cómplice perfecta. Como siempre, Bazar Real tiene para estas ocasiones, como el Día del Padre, variada regalería de la que destacamos. Relojes, agendas, mates, juegos de asador, cuchillería, bolsos, adornos, billeteras, llaveros, termos. Bazar Real, lo más completo para papá, en Sarmiento 491. Nuevo lavadero El Tingo, pick-up 25 pesos, autos 20 pesos, motos 7 pesos. Estamos en Avenida Congreso y Rawson. Solicite turno a los teléfonos 154-04-312 o 154-04-323. Radio Servicio Libertad. Farmacia de turno del Águila, ubicada en Italia y España, teléfono 42-47-57. Altura del río Paraná en los principales puertos. Victoria 2 metros 52 centímetros, crece. Iguazú, 9 metros 40, estacionario. Andresito, 4 centímetros, estacionario. Corrientes, 2 metros 60, crece. Paraná, 1 metro 95 centímetros, baja. Diamante, 2 metros 24, baja. Rosario, 1 metro 94 centímetros, baja. Hoy recordamos el Día del Bioquímico, el Día del Libro e Internacional de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato de la Vejez. Comunicamos a nuestra audiencia que la recepción de avisos solamente se realiza en horario administrativo de lunes a viernes de 8 a 12 horas y de 18 a 21, los sábados de 8 a 12 y los domingos de 10 a 12.30 horas. Se solicita a las instituciones que fuera de estos horarios los avisos sean enviados por nota. Se gratificará información sobre un perro siberiano viejo, gemarrón, lanudo, ojos celestes, extraviado el sábado a la noche, avisar en la Madrid 429 o al teléfono 42-4104. ACMER Seccional Victoria convoca a delegados y docentes en general a la reunión informativa a realizarse mañana martes a la hora 17.30 en la sede gremial. En nuestra emisora se encuentra a disposición de su dueño una campera de gimnasia de niño encontrada en Plaza Libertad y una zapatilla de niño de color negro encontrada en calle Larrea entre 25 de mayo y Profesora Básolo. Retirar en horario de oficina. La Liga de Madres de Parroquia San Roque solicita a la comunidad la donación de un ropero que será de gran utilidad para la institución. Necrológicas. Falleció hoy en Victoria en la edad de 28 años el señor Walter Raúl Cedo. Los restos del señor Walter Raúl Salcedo, que son velados en Salón Medalla Milagrosa, serán inhumados mañana a las 11 en el cementerio municipal. Casa de duelo, barrio Arenal. Atención, servicios especiales, Silva. Radio Servicio Libertad. Gente Menuda tiene toda la indumentaria de temporada para gimnasia. Y no te olvides, Gente Menuda es la juguetería más grande de la ciudad en Fundadores Peleta y Bartoloni. Radio Libertad 92.1, integrante de la cadena Radio Mitre. Bueno, seguimos comentando sobre lo que hemos vivido este fin de semana. Otra de las cosas notables fue el otro anfitrión que tuvimos en la provincia de Santa Fe, Oscar Raúl Mendoza, un investigador de esos que hace muchísimos años nos está enseñando prácticamente a todos los investigadores, porque tiene un conocimiento, de hecho él trabaja científicamente con el CONICET, y él es esas personas que son maestras sin querer serlo. O sea, esas personas que cuando uno necesita la palabra justa para una investigación, él la tiene y te brinda con un perfecto razonamiento lo que se debería y se tiene que hacer en determinado momento con una investigación con la temática nuestra, ¿no? Y sinceramente la presentación que hizo sobre su teoría del movimiento de los ovnis, que la tiene totalmente plasmada en su alma desde hace, qué sé yo, más de 30 años, que nos viene diciendo lo que hoy justamente la NASA está practicando. Así es. Aunque ustedes no lo crean, nosotros hace algunos años hemos descubierto el trabajo que realizaba la NASA y lo está haciendo justamente con lo que vino diciendo, asegurando Oscar Mendoza hace tantos años atrás. Y hoy la NASA lo está perfeccionando, digamos, para demostrar cuál es el movimiento de estos objetos. Si bien no dice que son objetos voladores no identificados, está tratando el tema como si realmente de alguna manera nos informan el movimiento de estos objetos. Así que la presentación que ha hecho fue maravillosa. ¿Ustedes qué dicen al respecto? La objetividad y el criterio que maneja Oscar, yo coincido plenamente con eso. Sí, totalmente. Y creo que tiene planteamientos y objetivos ya encontrados, muy claros, que escapan a la gran mayoría de los serios, entre comillas, investigadores OVNI. Yo estoy perfectamente, comulgo con él, como quien dice, y lo apoyo en todo lo que haga, por supuesto. Lo maravilloso es de la forma que te explica la cosa, porque es un maestro, es el profesor que tenés delante tuyo y del cual si vos no rendís la materia como es debida, te sentís mal, porque a mí me encantaría que todos los trabajos que hacemos en Visión OVNI él estuviera de acuerdo, porque en más de una oportunidad él me brindó esa mano que necesitamos ante algo que se presentaba que no sabías cómo rescatar. Por decirles algo, tuvimos un asentamiento OVNI acá en Victoria donde un OVNI aparentemente como que se llevó por delante un alambre. Al llevarse, al hacer este hecho, desaparecen 3 metros de alambre en ese campo que divide uno de otro. El capataz, Domingo Montero, se volvía loco buscando esos 3 metros de alambre que no aparecían por ningún lado. De hecho, este objeto aparentemente dejó 3 huellas, 2 del lado, de un lado del alambre y una sola del otro lado del alambre. Eran 3 marcas deshidratadas, en donde en una de ellas había como una montañita de una sustancia que parecía como azufre rayado, digamos, ese mismo color, un poco más arena. Entonces le comento esto a Raúl y le digo, ¿dónde te parece que podrían estar los 3 metros de alambre? Y me dijo, tomá un imán y en esa ceniza, que aparentaba una ceniza así como les comento, pasé el imán sobre ella. Y créanme que los 3 metros de alambre estaban fundidos en esa ceniza. Aparecieron pequeños elementos que eran de fundición del alambre que faltaba. Realmente asombroso, ¿no? Y sí, o sea de que yo cuando tenemos en Visión OVNI algún detalle de estos, inmediatamente lo consulto a él. Así es, la tecnología electromagnética en algunos casos con fuertes campos o fuertes ondas de microondas generan la disgregación molecular. Ajá. ¿Viste qué alto conocimiento que tiene este muchacho? Me parece que vino de Marte directamente. Ni hablemos del vocabulario, ¿no? Hablando de si cualquier neófito se pone a revisar en los sites de la NASA, que tiene varios, no las fotos normales que ellos comprimen, sino las originales de 200 y algo de megabytes, van a notar muchas cosas raras ahí. Siempre aparece algo. ¿Por ejemplo? Objetos. ¿Objetos? Sí, triangulares. Háblanos un poquito de eso. Es que ya estamos rayando el Black Project. Esos están un poco tapados, eso, pero hay fotos que se le escapa a... Perdón, voy a hacer una interrupción. Esto es, aparte de un saludo para el amigo Marcos Barraza, que grabe bien esta parte. Marquito, la verdad que un saludo muy grande. Marcos Barraza es un investigador del Perú, que está justamente en este momento con el doctor Segarra, también en la misma situación que nosotros, tratando que su gobierno, o los militares, o a lo que ellos apunten, a conseguir la desclasificación de los archivos OVNI de su país. O sea que todos estamos en la misma cosa. Un gran saludo, Marcos. Saludos, de todos. Marcos. Bueno, un abrazo, señor Marcos. Bueno, continúo. No estamos solos en el universo. La cara de Sidonia no es una casualidad, es una causalidad. Las pirámides tampoco. El señor Hoogland, analista profesional de la NASA, en su momento salió de la NASA, se jubiló entre comillas, y dio a conocer justamente los datos que él venía recopilando. Hay una serie de grupos dentro de la NASA que se llaman los borradores. Son unos maestros del Photoshop y todo eso. Y los que borran las cosas que aparecen en las fotos. Así es más, sí, es más. Pero se escapan y a veces directamente ni las tocan. Algunas imágenes muy pesadas, ya decimos de 200 y algo de megabytes, en el que aparecen constantemente objetos. De hecho, en algunas oportunidades no pueden de alguna manera difuminar, como se hacían con las fotos de los Apolo en la Luna. Así que hay muchísimo material para revisar ahí. Además, yo estoy detrás de hace un tiempo de algo llamado Apolo 20. El que quiera que investigue. Sabes de que yo te iba a preguntar justamente eso. ¿Podés decir algo, aunque sea un poquito, del Apolo 20? No te voy a decir. De que el astronauta era William Rutledge y que tomó los datos y lo siguió trabajando el colega veneciano, él, de Italia, Lucas Cartalburlo. También había implicados, estábamos implicados, otros dos investigadores más, uno era Lee y otro australiano, y que, esto, no sé, me da nervio decirlo porque no sé si le va a pasar algo a la computadora de acá, porque me atacaron. Yo, entre otras cosas que hago, y me dedico al tema de seguridad informática. Bueno, de un día para otro, se me borró cuando yo estaba detrás de esto, y es patente. Si quieren les doy la traza de los routers que de luego seguí. Se me borró datos importantísimos de la computadora, todo lo que es la MMBR, la tabla de partición, etcétera. ¿Cómo recupero eso? No tenía ninguna oportunidad. Entonces lo hice en un transcurso de una semana y algo. Pero luego fui buscando, esto estoy hablando muy técnicamente. Sí. El erudito lo va a saber. Fui buscando los últimos logs de los juicios y los archivos de los últimos puntos de los routers en los que supuestamente yo noté de que fue la última comunicación, y pude mirar en las raíces del sistema operativo. Lo quiero traducir un poquito, ¿no? A mí me pareció que era un ataque, porque yo virus no tenía nada en la computadora. De hecho, luego de recuperar la información, me entero de que Lucas Cantamburlo se dio al silencio más o menos unos 8 meses. Tuvo una pequeña visita. ¿Pequeña? De alguien, o algunos. Y de hecho también le había borrado toda la información. ¿Le pasó, bueno, prácticamente lo mismo que a vos? Sí, yo pude recuperar la información. Él tardó bastante. Bueno, de hecho, muchísimos de los que estamos en este tema somos también perseguidos, o que alguno de nosotros ha tenido problemas con sus páginas. En el caso mío, varias veces me han hackeado la página y me han escrito gente de diferentes partes que no han podido entrar. Sí. Bueno, sí, a todos nos pasa un poco eso. Apolo 20 fue real. Fue real. Lo único que vemos algunos videos en los que son fraguados. ¿Por qué? Porque al señor este astronauta le hicieron un engaña pichaña, como quien dice. Le dijeron, no te preocupes, gente de la CIA le dijo específicamente. Estoy dando datos muy importantes. Sí, ¿eh? Ya lo sé, por eso te los pregunté. Bien, yo no sé, me siento entre la espada y la pared. Gente de la CIA lo presionó, tuvo una reunión con otra persona, él, justamente una de las otras, una porque era mujer, con otra tripulante, astronauta, ella quedó en órbita, y él, junto con Alexei Leonov, un prócer, un líder y alguien muy muy venerado en todo lo que es la cosmonáutica rusa, fue quien estuvo en la luna viendo los supuestos restos de una supuesta nave estrellada en la cara oculta de la luna. Esto la venían fotografiando ya las sondas rusas, las sondas Luna, algunas alunizaron justamente en las cercanías de esta supuesta nave. Y lo que me he enterado, luego, a mí siempre me gusta decir la verdad. Las medidas esas que sí, realmente es que son enormes, en realidad es una diferencia que a propósito nos han marcado. Es decir, una mentira entre 9 verdades, y uno dice, bueno, es todo mentira. Por eso mismo, el confundir, en base a estas gente de que trabaja en desinformación, es su pauta. Pero Apolo 20 fue real. Se cree que esta nave estrellada la vio Apolo 11, justamente. También. La vio en una de sus órbitas. Exacto. Apolo 15, Apolo 17 también sacaron imágenes, pero nunca alunizaron cerca. ¿Vos te animás a decir las medidas de esa nave? Son de más o menos no, ¿por qué te voy a decir? Bueno, lo que pasa es que en las fotos de NASA tenemos una diferencia, yo creo que adrede, de más o menos 50 metros por píxel, pero en realidad yo creo que trabajaban con mucha mayor resolución. Uno ve eso y con programas específicos, por ejemplo, lo voy a decir, yo trabajo con esos programas, el Envy y el AutoCAD, que no quiero hacerle propaganda a nadie, justamente estas compañías, ya me cae software oficial encima. Las metas son en realidad de 150 metros por algo así como de 30 metros de ancho. Sí, bueno, yo acabo sucede que justamente por la desinformación y porque William Ushesser se encontraba entre dos espadas y una pared, tuvo que decir sí o sí, bueno, es decir, salió a desmentir esto y a dar su verdad. ¿Por qué también? Presionando a la NASA, ¿por qué? Porque si todos buscamos en una declaración interna que tiene la NASA, la NASA, escuchen bien todos, tiene la obligación moral a todo aquel que sea parte de la humanidad de pedirle, es decir, de dar un documento que nosotros pidamos. Sucede que hay una cláusula interna dentro de la NASA en el que especifica lo siguiente, de que prohíben justamente a ellos como NASA, como institución, darnos determinados documentos que puedan dañar la seguridad interna de NASA. Por lo tanto, como no pueden negar esto, ¿qué es lo que hacen con este tipo de información? La destruyen. Porque están destruyendo pruebas muy tangibles para nosotros. Así es. Para nosotros como investigadores, como ciudadanos de la Tierra. Sí, ¿no? La verdad que es así. Ahora, la diferencia, por ejemplo, con el estudio que has hecho de todo esto, a lo que dice la NASA... En Marte, por ejemplo, hay fotos en las que vos decís, esto no puede estar acá. Uno se imagina un supuesto desierto con algunos tipos de roscas o sedimentos, pero hay manufacturas ahí, hay elementos que son manufacturados. Están pintadas las fotos directamente. No, no, es que te digo, es que digo en que hay fotos de la NASA dentro de los distintos rovers que, oh, casualidad, ¿cómo les vienen sucediendo siempre algún tipo de accidente? Sí. Sí. Bien, desde la foto aquella de Phobos, de que justamente sacó, no me acuerdo cuál, sonda soviética, una foto de Phobos, se dio vuelta, sí, sacó una foto de Phobos y fue se eliminó automáticamente la comunicación. Pero la señora Marina Popovich, que yo tuve el gusto de entrevistar en el año 2006, ella justamente trajo una fotografía del Phobos y mostró grandes pruebas que tenían que ver justamente con una gran sombra, una sombra que, daba que era un ovni de muchísimos kilómetros, donde, bueno, asombró a público de todo el mundo, ¿no es cierto? Porque ella está haciendo conferencias internacionales y está llevando todas esas pruebas. Vos, Silvia, estuviste conmigo, así que lo pudiste ver a eso. Sí. Y bueno, eso es algo importante porque siempre hay alguien que de adentro es como que también en un cierto ciclo que cumple con en el caso de los rusos, se llama Cosmos, el mismo que ellos representan, sí. Los norteamericanos es la NASA, ¿no es cierto? Así que, bueno, ella está difunde el tema del fenómeno OVNI en el mundo entero, viajando, haciendo congresos internacionales y llevando un montón de pruebas, de filmaciones, fotografías y evidencia, como ella siendo la primer piloto mujer de la Cortina de Hierro, ¿no es cierto? Sí, el hecho es que el señor Retired Duff Eves, se pronuncia así, figura en YouTube y en Viewer, es real, es tangente. Él me mandó dos mails en los que la terminología y las especificaciones dadas no la tiene cualquier mortal común. Eso lo tiene alguien que está muy, muy preparado, muy adoctrinado, y es evidente. Me hablaba específicamente del tipo de suelo lunar, el sílice, que en realidad es casi todo vidrio. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pero a lo que voy es que lo que él plantea es real. Y la NASA está obligada a darnos esa información. Ahora bien, CIA, al saber esta cuestión de que él llegó en sus manos algo que se estaba por destruir y se lo remitieron, se destruyen, se meten adentro de un contenedor y se quema absolutamente eso con sopletes. Para que acá nos están preguntando, cambiando un poco el tema, sí. ¿Qué pensamos sobre los OVNIs? Los nuevos últimos que están apareciendo, que aparentemente yo el lunes pasado estuvimos hablando un poco de esto. Evidentemente están mostrando algo, ya que es una simbología que alguien está interpretando. Yo no sé si siempre se interpretó y no lo han dicho y recién ahora están diciendo que se interpretan, ¿no? Porque yo comentaba el lunes pasado que la última estaba mostrando, las dos últimas, digamos, una, justamente las explosiones solares, que el mensaje decía que esto es como la información del corte de comunicaciones en la Tierra. Y quizás hace rato vienen inteligencias o quién sabe quién, seres de otros lugares, que están tratando de traernos mensajes cifrados en forma de códices y justamente están tratando de acercarse y mostrarnos a través de esas señales en los campos de trigo y en esos ideogramas, ¿no es cierto? Información para tratar de alguna forma llamarnos la atención y darnos un mensaje, ¿no es cierto? Una advertencia para el cambio de actitud, para que nos preparemos para justamente una posterior tormenta solar. Bueno, justamente Adolfo Araya, que vive en Australia, es un investigador. Él nos ha mandado este tipo de información y el último dibujo es este, la presentación de la alineación de planetas justamente para la época esta que estábamos justamente comentando al principio. Y en realidad uno no puede saber a ciencia cierta si esto es verdad o no lo es, pero evidentemente yo creo que estos dibujos que se están haciendo están mostrando algo que debemos aprender a interpretar, porque quizás hace mucho tiempo nos están informando de cosas que todavía no tenemos conocimiento. Yo no sé si hay personas que sí lo tienen, porque siempre tuve la idea de que esta simbología que presentan estos dibujos siempre fueron interpretadas por alguien. Lo que no puedo entender es por qué ahora tan rápidamente dicen que ahora las interpretan y están hablando de estas explosiones solares que están mostrando justamente esta, qué hermosa acá. Este es el último. ¿Este es el último del todo? El que apareció, sí. Bueno, este no lo había visto, no tenía conocimiento. No sé si ha traducido, digamos, este dibujo ya. Es como una especie, me hizo acordar a uno de los colibríes de la línea de Nazca. ¿Viste? Sí, es parecido. Es muy similar, nosotros, Marcos debe saberlo, por supuesto. Es espectacular, ¿cómo dibujan estos dos jubilados, eh? Ah, sí. Es impresionante. Sí, porque, bueno, yo creo que todo el público debe saber de Marcos que... nos está diciendo que es el colibrí de Nazca, exacto. Ah, sí, exacto. Nosotros estuvimos viviendo, mi familia, 4 años en el Perú. Tuvimos posibilidades de conocer todo eso. Yo les puedo asegurar que ese sobrevuelo que hicimos con un avión de una empresa local nos llevó a conocer hasta dibujos que nadie conocía. O sea, dibujos además de los dibujos conocidos. También los canales de riego que habían hecho en esa oportunidad estos indígenas aborígenes en forma de terrazas. Fue algo pero espectacular. Yo les puedo asegurar, sacamos 4 rollos de películas de 36 fotos y no nos alcanzó. Y aunque ustedes no quieran llorar, las lágrimas surgen de una manera que no se puede creer. Era tal la emoción que el piloto le da peligro el volante a Andrea, y Andrea empezó a venir de punta hacia la lo que parecen vistas de aterrizaje en picada. Ustedes no saben lo que fue eso, porque mientras ella hacía en picada yo iba sacando fotos cada vez que nos acercábamos. Era algo, qué peligro. Entonces el piloto se mataba de risa porque dice, no se preocupe, no pasa nada, pero el corazón me llegó a la garganta. No, sí hemos notado de que maneja muy bien. No sabe lo que es el aire. Por lo menos acá en la Tierra. Salvatore al espacio no puede ir, te aviso, porque tiene una manera muy importante de agarrarse al asiento. ¿Sabes qué pasa? Que es el síndrome del que conduce también. Exacto, iba a decir eso. Al otro. Así iba el tipo, para los que me ven, así iba agarrado. O sea, nos pasa a todos. Los que sabemos manejar nos pasa eso. Cuando está conduciendo otro, sí. Cuando sí, la verdad es esa. Bueno, volviendo a los dibujos. Sinceramente, sí, esto lo hacen los jubilados, la verdad es que yo los quiero tener en mi casa y que me hagan. Sí, pero lo que no sabe, quizás lo que mucha gente no sepa es que esos dos jubilados ya fallecieron y los dibujos siguen apareciendo. Sí, significa, verdad. O es algún descendiente o, bueno, alguien que adoptó la determinación y bueno, las características de estos dos personajes, ¿no es cierto? Bueno, hay una persona conocida por nosotros que dice que puede hacer la prueba de que es imposible que un ser humano pueda realizarlo, y menos solamente en una noche, ¿no? No, yo creo que todo lo que están ahora de alguna forma advirtiendo a la gente de una forma más oficial es porque ya creo que no pueden nada. No, ¿cierto? Sí, la verdad yo es creo esa. Que hay algo realmente va a suceder que nos va a involucrar a todos. Y muy, entonces, muy rápidamente. Y sí, y si no lo estarían diciendo, ¿no? Exactamente. ¿Cierto? 6 meses, muchacho, 6 meses. Tenemos... Acá sí, tenemos, y le mandamos un saludo a un nuevo oyente que se agrega hoy desde Estados Unidos, Ariel Orero, firma. Bueno, está muy interesado y la verdad que nos pone felicitaciones, ¿no? Porque le extraña que se toque el tema de las sociedades secretas y bueno, así que lo vamos a poner en contacto con Salvatore porque él está en la misma investigación. Bueno, bueno, fantástico, no. Eso es maravilloso porque si aunamos esfuerzos, la civilidad, digamos, del mundo, podemos encontrar respuestas mucho más rápido. Y yo creo que la verdad, el verdadero éxito de todo esto sería que mancomunadamente todos los que estamos en este tipo de investigaciones podamos hacer ese frente común para tener la fuerza necesaria para obligar quizá a los estamentos gubernamentales a que por fin hagan una proclama social y que a todo el mundo se le indique la realidad del fenómeno OVNI. Esto es ya prácticamente, no hay forma de ocultar. Esto ya está en la calle. La tecnología de hoy muestra a cualquier persona sacando una foto de un OVNI en el medio de la calle. Totalmente, la tecnología de ahora lleva a que las personas puedan registrar cada vez más evidencias y bueno, va a llegar a un punto de que ya no van a poder esconder absolutamente nada, ¿no? Como yo siempre digo, es como querer esconder el sol con un dedo. Sí, la verdad que sí. Bueno, vamos a los últimos comerciales y luego a la despedida, porque ya estamos en hora de despedida. Bueno. Erigido sobre una colina frente al río, se presenta todo lujo y confort la silueta del Hotel Sol Victoria, rodeada de un hermoso parque, piscina, spa, solarium, espejo de agua, la mejor cocina internacional y la mayor comodidad en sus hermosas habitaciones. Hotel Sol Victoria, descubra un lugar mágico. Reservas al 0800-888-7070 o al teléfono 03436-424040. www.hotelsolvictoria.com.ar. BH Computación. Muebles de oficina, venta de computadoras. Todo lo que la tecnología requiere en computación. Financiación propia, todas las tarjetas. Teléfono 03436-425307. 9 de Julio y Piallo. Parrilla Comedor Club Trabajo y Placer. El pescado mejor preparado, las pastas caseras más ricas, las pizzas más variadas. Lo tenés todo en un solo lugar. Parrillada, pescado, sándwiches, lomo, entrecot, los mejores vinos. Comedor al aire libre frente a Plaza San Martín. Teléfono 03436-154-54036. Cabaña Los Troncos, Ruta 11 y El Puente. Teléfono 03436-421503. Portal Turístico Recreativo, www.victoriaglobal.com.ar. Bueno, continuemos con esto. Vamos a dar un último detalle con respecto a hablando ahora en forma privada, antes de despedirnos. Sí, desde aquí va un gran abrazo al investigador y colega Adolfo Araya. Él es una máquina de difundir. Sí, totalmente. De difundir verdades, ¿no? Yo me acuerdo que en 2006 él me envió un video en el que se ve un supuesto objeto que él pensaba en principio que era Marte. Era justamente cuando, en 2005, en realidad lo filmó, cuando fue el acercamiento de Marte, sí. Bien, hasta que se dio cuenta de que esto estaba fijo, no giraba como giraban, supuestamente seguían la traza las estrellas o planetas de la esfera celeste. O sea, siempre estaba fijo en el mismo lugar. Estaba fijo. Cuando empezaron a filmarlo, esto pasó durante 5 días. Siempre en el mismo punto, siempre a la misma hora. Cuando comenzaron a filmarlo, que lo filmaron con 2 cámaras distintas, en una de las oportunidades, un avión, evidentemente de combate, pasa sobre su derecha, pasa detrás del objeto, que estaban ellos filmándolo hacia adelante, y también pasa sobre la izquierda. Y eso se escucha clarito en las filmaciones. Helicópteros que sobrevolaban su casa, helicópteros negros casi sin identificación, por lo menos panzas negras, Y en un estado de muy mucha intimidación. También avionetas en las cercanías de sus barrios, etcétera, donde él vive, donde nunca pasa ni hay tráfico aéreo. Qué impresionante. O sea, vas de aquí un fuerte abrazo, Adolfo. De todos nosotros, porque yo le dije de que si había algo que yo no dejaba de leer jamás en la lista de ufólogos, son los comunicados de Adolfo Araya, porque sinceramente son perfectos. Aparte tiene la enorme voluntad de traducir del inglés al castellano para que todos puedan tener la posibilidad de leerlos. Y y las informaciones que manda son totalmente veraces, verídicas. Y y a mí me encantan los acotamientos que hace él con cada difusión. Sí, ¿no? Por supuesto. Es maravilloso, realmente maravilloso. Sí, desde acá un enorme abrazo para Adolfo Araya. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Le estábamos comentando que vamos a ver la posibilidad de que ustedes permanentemente puedan salir en el programa y comentar con la gente, porque esto es lo valedero, lo que realmente nos da la oportunidad a través de Radio Libertad de que la gente tenga conocimiento de las cosas que están sucediendo. Pueden tener la seguridad que desde acá solo hablamos la verdad. Acá no hay ciencia ficción, no hay amarillismo, sino la enorme voluntad de compartir con la gente todo lo que vamos conociendo. Creo que llegó la hora de que la gente empiece a entender que estamos ante una realidad ya tocando el timbre de nuestras puertas. Así es, por eso desde Sephora, desde cada esencia interior de todos ustedes y de nosotros, pedimos ya inmediatamente la desclasificación en Argentina. De cada una de nuestras páginas web, Viviana, por favor, di la tuya porque así es. Sí, la gente puede buscarme en el buscador Google y por Viviana Bryson, Viviana con B larga las dos veces, y el apellido B larga R-Y-S-O-N, y enseguida van a encontrar el sitio Encuentro Cuántico Dimensional para la Nueva Era. Perfecto, eso les va a dar las posibilidades de tener más conocimiento. Salvatore. Sí, www.ufopampa.blogspot.com. Bueno, que las personas nos ayuden para poder seguir juntando firmas, ¿no? Exactamente, ahí van a encontrar la ficha donde siempre decimos el 5x1, que es el dicho de mi hija Andrea. Cada persona puede bajar de esa página baja una y fotocopia 5 y se la da a 5 personas de su amistad, de su familia. La firman y la mandan a la dirección de donde rescatan esa firma, esa ficha. Sinceramente es una ayuda muy grande para todos nosotros. Debemos juntar 100.000 firmas y yo creo que si entre todos nos ponemos las pilas lo vamos a conseguir. Andrea. Bueno, yo quiero traer primero los saludos que me dejaron Elías y Daisy, agradeciendo a Raúl Avellaneda y Oscar Mendoza por la atención que han tenido para con todos nosotros. Y bueno, nada más que saludarlos y esperando que seguir recibiendo por mail, que es importante que bajen los que manden por mail la ficha, la escaneen con la firma de puño y letra, y si no, que la envíen a las casillas de correo o a las direcciones postales por correo, que en las últimas semanas estamos recibiendo muchos por esa vía. Así que los esperamos entonces a que sigan enviando las fichas de desclasificación. La verdad es que yo le voy a pedir a toda la gente de Rosario que nos sigue, que nos escucha, que visitan el Museo del OVNI, que por favor, si alguno de ellos puede conseguir un salón, que por supuesto que no nos cobren, fundamentalmente, donde nosotros podamos ir a exponer, mostrar las cosas que tenemos y la posibilidad de que en Rosario se puedan juntar más cantidad de fichas. Si alguno puede disponer de un salón, por favor que se comunique con nosotros en nuestra página web, que es www.visionovni.com.ar. Van a encontrar el teléfono en donde comunicarse o mediante una escritura por un mensaje en la página, nos pueden comunicar si esta posibilidad puede ser cierta. Yo sé que hay mucha gente que tiene deseos de que estemos en Rosario, pero ustedes pueden entender de que para nosotros no es nada fácil el hecho de tener que erogar para un salón. Así que les pido por favor a aquellos que escuchan y tienen la posibilidad que nos avisen, y seguramente podremos estar en Rosario cuanto antes. Que la gente también sepa de que cada movimiento que nosotros hacemos con todo el equipo de investigadores es todo salido de nuestros bolsillos, y que bueno, nuestro fin es justamente desclasificar los archivos, y que hacemos todo esto con mucha pasión y con mucho profesionalismo, con nuestros equipos, nuestros materiales. Cada compañero aporta algo para llegar a tener un éxito en lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, así que bueno, nos despedimos. Tengan ustedes muy buenas noches una vez más. Nos despedimos con Visión OVNI.